de la humanidad. Ay, pero mira la maldad que causa temor. Líbranos, Señor, del odio siniestro, de tantos secuestros y difamaciones. No nos abandone, divino maestro, pero no nos abandone, divino maestro. No estamos cumpliendo con tu autoridad, ya que ya consumiendo, desapareciendo el consejo vuestro, mientras yo me adiestro en favor de otros, ruega por nosotros, divino maestro, pero ruega por nosotros, divino maestro. Ser unidos.